sentirlo amor. Nuestras vidas se separan más y las noches llenas de calor en los otros ya no abundan más. Lo he notado quizás antes que tú, nuestros besos ya no son igual. Se hace necesario nuestro adiós para ya no herirnos más. Se terminan, el amor que nos unía se termina ya. Es inútil cuando digas, el final es imposible de evitar. Se termina, el amor que nos unía se termina ya. Es inútil cuando digas, el final es imposible de evitar. Sentirlo amor, nuestras vidas se separan más y las noches llenas de calor en nosotros ya no abundan más. Lo he notado quizás antes que tú, nuestros besos ya no son igual. Se hace necesario nuestro adiós.